On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel y estoy grabando hoy sábado 22 de septiembre de 2012. Pues nada, hoy os quería hablar un poco de un tema que estuvimos comentando ayer por Twitter y demás, por la mañana, y es que tiene que ver mucho con los feeds que muchos de nosotros utilizamos para utilizar el servicio RSS de nuestros podcasts, también gente en su blog y demás. Y es que por lo que parece ser, no hay nada confirmado y demás, todos son rumores y de eso, de ahí el revuelo que se formó un poco por Twitter y estuve mirando también en otros foros y demás. Y es que parece ser que FeedBurner, que es un redireccionador de feed, como digo, que es propiedad de Google, que lo compró hace tiempo y demás, pues pinta mal porque parece ser que lo están dejando morir. Entonces, claro, o sea, un servicio que usamos muchas personas, que funciona bastante bien, y oye, que lo dejen morir como otros tantos productos de Google, otros proyectos de Google, pues la verdad es que mosquea un poco. Y todo esto yo no sé de dónde surge, yo me di cuenta porque a partir del día 17 de septiembre vi que los contadores de suscripciones estaban a cero. Y me extrañó mucho porque siempre te ponen, pues no sé, según las suscripciones que uno tenga, pues aparece un numerito. Y estaban a cero, y la gráfica que aparece, pues estaban a cero a partir del día 17. Ayer, no recuerdo quién fue, pues lo comentó por Twitter, y bueno, pues nada, me puse a mirar, confirmé que el mío seguía a partir del día 17 a cero, que no era una avería temporal ni nada, y me puse a mirar y demás, y una de las noticias que aparecieron por algún foro y demás, era que Google había perdido el dominio de feedburner.jp, el de Japón. Y me extrañó porque, joder, una empresa del tamaño de Google no deja caducar un dominio y no lo renueva, porque aparte te avisan, como todos sabemos. Entonces, otra, leer los usuarios de Twitter quejarse, me puse a mirar mi estadística, comprobando que no funcionaban, y mirando, digo, joder, a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque, no sé, yo tampoco me fío mucho de Google, como digo, porque de muchos proyectos lo ha dejado morir, todos lo sabemos, y la verdad es que es una empresa con grandes ideas, pero no termina de enganchar en muchos proyectos. Así que parece ser que han dejado eso, el dominio de Japón sin renovar, creo que fue a finales de julio, si no recuerdo mal lo que estuve mirando. Y bueno, si tú te metes en la página de Japón esta, pues pones que está sin comprar, creo que la compró después un chico por ahí, y al final si desde Japón quieres acceder a este servicio tienes que entrar como todo el mundo por feedburner.com, que eso es feedburner.google.com, donde te redirecciona. Así que al final, pues yo supongo que será algo más intencional que accidentalmente, porque que Google no renueve, como digo, es bastante extraño. Y luego aparte, la cuenta de Twitter que tiene FeedBurner en Japón, pues había dicho que, creo que fue el 26 de julio, pues se despidieron también de su blog y demás, y dijeron simplemente: no estamos generando suficiente contenido para justificar su tiempo, así que no vamos a publicar más aquí durante mucho tiempo, por más tiempo o algo así. Entonces, pues nada, como que se están despidiendo, no renuevan el dominio. Pues dice, joder, tampoco hay que ser muy listo, ¿no? Que como que ese servicio lo van a dejar. Aparte, también no sé quién fue comentó, en uno de los grupos de Google, de soporte para FeedBurner y demás, pues estaban comentando y un chico dijo que intentó ponerse en contacto con soporte al cliente de FeedBurner, que hay una sección de contáctenos, que aparece el email de FeedBurner y demás, y nada, por lo visto no funcionaba, y un usuario llamó por teléfono a Google y le dijeron que Google ya no ofrecía más soporte técnico o ayuda para FeedBurner. Con lo cual, normal que los usuarios nos pongamos nerviosos, ¿no? Yo todo esto que estoy comentando aquí, indudablemente los 140 caracteres de Twitter no me dio tiempo a explicarlo, por eso lo explico aquí en el podcast, porque te da una oportunidad mayor para expresarte. Y bueno, si estuve diciendo un poco eso, que en Japón habían dejado caducar el de este, que no funcionaba bien el servicio, que dejó de funcionar el servicio de atención al cliente, digamos, de soporte al cliente, y alguno me comentó, dice, bueno, tampoco es que haya sido muy bueno nunca. Yo no entro a valorarlo porque nunca lo he usado, pero bueno, el caso es que ya no existe, con lo cual todo pinta a que se van a cepillar también feedback. Yo no sé si es que no le conviene a Google, supongo que lo hace. Aparte, pues bueno, hay un competidor, la competencia, como siempre pasa, que se llama FeedBlitz, que está en los foros estos, como digo, en los grupos de Google, que todo el mundo se está quejando y demás, diciendo y tal, pues ellos están ofreciendo que traslademos nuestro feed con ellos. A FeedBlitz, que se llama. Y bueno, no sé al final en qué quedará todo esto. Porque al final, bueno, te puedes cambiar y trasladarte tu feed con ellos, pero sigues dependiendo de un tercero. Al final la solución es verdad que da más trabajo, porque lo tienes que hacer tú todo, pero la solución mejor es crearte tú tu propio feed, alojarlo en tu hosting, bajo tu dominio y demás, y gestionártelo todo tú. Supongo que mucha gente lo hará, otra gente pues no, pero al final pues sí, hace falta tener un poquito de más conocimiento, te lo tienes que currar tú todo, mayor dedicación y bueno, no sé, yo al final siempre digo lo mismo, utilizar servicio de terceros muchas veces muy cómodo, pero claro, dependes de ellos. Y si ahora FeedBurner, que la usaba mucha gente desde hace mucho tiempo, pero al final pasa el tiempo, no se le verán los beneficios y se cierra. Así que nada, ya veremos, como digo, en qué queda todo esto. Estuve mirando cuando le caduca el dominio a Google, el de feedburner.com, y es el 1 de diciembre de 2014. Todavía quedan un par de años que pueden seguir dando este servicio, aunque los contadores no funcionen o no den resultados actualizados y demás, y que lo dejen morir en esa fecha, que renueven. La verdad es que es un misterio. No sé si a lo largo de esta semana que viene o por ahí se sigue hablando de este tema y se llega a alguna conclusión más. Yo ya digo, yo lo estuve mirando ayer viernes por la mañana y bueno, esto es lo que se estuvo hablando. Por la tarde estuve un poco desenganchado de Twitter porque, bueno, no estuve desenganchado de Twitter, pero sí de mi muro porque estuve siguiendo solo un hashtag, porque estuve en el congreso que se hizo aquí en Málaga de actitud social sobre emprendedores y el mundo de las redes sociales y demás, había varias ponencias, iban amigos y demás, así que no sé si por la tarde se estuvo hablando de este tema y demás, yo hoy tampoco he revisado tan a fondo el histórico de Twitter, así que bueno, que esto es lo que quería comentar, porque creo que a mucha gente le puede interesar, gente que tiene blog, que tiene podcast, que usamos los feeds, que las sindicaciones por RSS. Y bueno, por si alguien se encuentra eso, que no le funciona el contador o que hay algún tipo de historia, que sepa un poco de qué va. Otro tema del que quería hablar, que ya me consta que se ha hablado en muchos sitios, es de la seguridad de los dispositivos móviles y sobre todo del chip, de la tecnología NFC, que yo ya he hablado en este podcast varias veces de ello, si no recuerdo mal, dos veces. Y bueno, la última es que ha sido que la seguridad del Samsung Galaxy S3 pues ha caído estrepitosamente porque un grupo de hackers se le han entrado por ahí. Que salió un exploit para Android que permitía rootear el teléfono y tal, y al final, pues bueno, que al final, pues a través del chip, de la tecnología NFC, pues se han metido y han logrado acceder a todos los datos de un Samsung Galaxy S3 sin que se entere el usuario de nada. Al final es importante en este tipo. Y el procedimiento así, en líneas generales, para que se entienda un poco, pues parece ser que a través del NFC se puede cargar un archivo malicioso en el dispositivo y eso te permite después tener la ejecución de un código dentro del teléfono y bueno, pues trabajándolo y tal, pues posteriormente se obtiene el control total utilizando otra vulnerabilidad que tiene el teléfono y demás. Así que al final, pues te empieza a utilizar sitios web con software malicioso y archivos adjuntos en correos y demás, y pierdes seguridad en el teléfono. Porque además se tiene un control total del teléfono. Ya no es solo los datos, el robo de datos, como pasó también hace poco, creo que en el iPhone, que dicen que con el iOS 6 ya se ha solucionado. Pero bueno, ya no es solo, como digo, robar datos, es que te pueden convertir en usuario administrativo del sistema. Así que te pueden enviar SMS, manipular cualquier fichero de tu teléfono. Así que nada, te pueden hacer cualquier cosa. Y luego, como también tiene la parte Java, que se puede utilizar En Android, pues oye, tienen mayor control. Así que nada, quería comentar eso, que bueno, que al final la seguridad perfecta no existe. Supongo que las compañías intentarán cerrar estas puertas que van encontrando los hackers, pero que todo eso está ahí. Y yo no sé, ya lo estuve comentando, yo no sé la seguridad de los chips NFC, no sé hasta qué punto es segura. De momento Apple no la ha querido implementar. Como dije, yo ya no sé si es el nuevo flash en el mundo de la tecnología, como ya ocurrió con el Adobe Flash, y que Apple no lo montó y al final pues ha muerto. Pero la verdad es que de momento yo creo una tecnología que es demasiado nueva, aunque en Japón se lleva utilizando bastante tiempo, y hay que tener cuidado con ella, porque no es lo mismo tener un chip de este tipo para cosas cotidianas como, no sé, que llegue a casa y te diga un altavoz buenas tardes, buenos días, o para que cosas, digamos, que no requieren una seguridad importante, porque no se están guardando datos importantes ni transmitiéndose. Pero cuando se está utilizando para métodos de pago, que es lo que todo el mundo habla, pues la seguridad está más que comprometida, porque al final es dinero y es seguridad, son datos confidenciales. De hecho, ayer estuve escuchando por la noche Eli Charlas, y el amigo Manolo y Philippe pues estaban hablando de que en Francia también se había un revuelo bastante grande, porque los bancos habían metido los chips NFC en las tarjetas de crédito, que muchos usuarios ni siquiera lo sabían, y que no estaban encriptados o codificados, no sé, supongo que no estaban encriptados, y que alguien pues estaba sacando esos datos y que estando a escasos 20 centímetros o 30 centímetros de ti en la cola del supermercado te podían robar tus datos de tarjeta, nombre, dirección, todos tus datos confidenciales. Y que se había montado ahí un revuelo importante, porque es lógico. Así que bueno, yo creo que, como ellos decían, que parece ser que los bancos no se querían quedar atrás a la hora de implementar ese servicio, vaya que los móviles se lo quitasen, y el negocio de las tarjetas, pues bastante goloso. Todos lo sabemos que si ya buscamos unos grandes almacenes, da igual si es el Corte Inglés con su tarjeta, o en la puerta de Carrefour con la Citibank, Visa, Carrefour o lo que quiera que existan. Pues, como digo, las comisiones al final, aunque te den un año gratis, después las comisiones, ellos viven mucho de eso, el dinero entra por ellos te financian. Como digo, que el negocio de las tarjetas es bastante importante, y estos bancos franceses no se lo querían dejar en manos de los teléfonos móviles, ¿no? Y al final se han precipitado, no han encriptado estos datos, y es un tema peliagudo, y que supongo que va a haber responsabilidades judiciales cuando la gente se ponga a poner demandas, o algún grupo de usuarios y demás, organizaciones de estas de defensa de usuarios, que es un tema complicado. Yo creo que, como digo, que está todo muy verde, que todo el mundo quiere llegar el primero para llevarse el pastel, pero que hay que tener cuidado con todos estos temas, sobre todo por eso, porque cuando es pago es dinero, y si no son datos confidenciales, que al final pues se puede hacer un mal uso de ellos, y no sé. Y bueno, otra noticia ya para terminar que me llamó la atención es que hay una serie de discos híbridos de Western Digital que son de 5 milímetros tan solo, y que parecen que van a llegar al mercado el año que viene, en 2013. Y son una gozada. Yo estaba viendo fotos y tal que han puesto por ahí, y son como unos discos pequeñitos de portátil, y son súper finos, como digo, son 5 milímetros. Y son una gozada, y pesan súper poco, como podemos imaginar, la delgadez es extrema, y parece ser que se comercializan el año que viene. No sé, también es verdad que no tienen demasiado espacio. Yo lo que estaba viendo, pues bueno, son 500 gigas, que está bastante bien en cualquier caso, y que tiene una parte que es de memoria flash para la caché, tira entre 32 y 64 gigas. Así que al final yo creo que con una caché de 32, de 64 gigas, y una capacidad total de 500 gigas, pues va bastante bien. No sé después cómo irá el rendimiento del disco, si será rápido, la ganancia que tendrá y todo lo demás. Pero bueno, lo importante que veo yo de este disco híbrido, pues veo que bueno, que al final los discos magnéticos necesitan espacio para meter las partes mecánicas. Todos sabemos cómo un disco duro por dentro, supongo yo. Yo desde luego he abierto alguno, soy curioso, ya lo digo de antemano. Luego sacaron la memoria flash, que bueno, que va muy bien, los discos sólidos, pero que son caros. Y yo creo que esta mezcla de disco mecánico con disco de memoria flash pues bastante importante. Así que bueno, si el año que viene empiezan a llegar, supongo que otras empresas fabricantes de disco también empezarán a meter este tipo de disco, y supongo que todo esto al final, pues bueno, los portátiles, los famosos ultrabooks, seguirán adelgazando. No sé si, por ejemplo, al ser tan fino se calienta o no se calientan, si se puede montar uno encima de otro. En el espacio de un disco era normal meter dos discos. Si, no sé, servidores NAS que lo puedan utilizar. No sé, se me ocurren mil historias para estos discos ultraligeros. Pero ya más allá de tener un disco externo, pues bueno, dentro de nuestro equipo se pueden montar o y todo lo demás. No sé si la capacidad será suficiente, no sé tampoco, como digo, el rendimiento ni la durabilidad del dispositivo. Pero bueno, al final yo creo que todas estas cosas que van llegando nuevas son importantes tenerlas en cuenta y demás. Y como digo, nada más. Hoy no tengo más que contaros. Quería grabar esto, pues, sobre todo por el tema del revuelo que se montó con los feeds, para que sepáis un poco de qué va la historia y sobre todo para que investigáis o estéis al tanto de por si deja de funcionar, tenéis que utilizar otro servicio, montarlos por vuestra cuenta o lo que sea, ya que cada uno se vaya organizando, investigando y buscando la vida como buenamente pueda. Yo desde aquí, si me voy enterando, intentaré compartirlo con vosotros a través de mi blog, en mi página web, o a través de podcast o de Twitter y demás. Y bueno, ya para terminar, decir la forma de contacto para todo el que quiera contactarme. Yo soy Premium CM en Twitter, para que allí estoy yo escuchando para quien me quiera decir algo o proponerme algún tema para hablar o cualquier tipo de duda que yo buenamente pueda solucionarle, si la sé. También tengo mi página web, que es premiumcm.com, que ahí también suelo escribir algún artículo de vez en cuando sobre los temas que veo interesantes, aparte de poner también cada entrada del podcast. Y bueno, mi correo electrónico en contacto@premiumcm.com, que también me podía escribir cualquier tema más extenso que quizá no quepa en un tweet o más privado, no lo sé. Daros las gracias a todos los que habéis puesto alguna reseña y alguna votación en iTunes. La verdad es que me hace mucha ilusión. Espero y os animo a que si os gusta este podcast y lo veis interesante, que me pongáis reseña, porque siempre. Supongo que nos engorda el ego un poco, ¿no? Y nos dice, oye, lo que estás haciendo está bien, sigue. Y yo desde luego, como siempre digo, tengo ganas de grabar, pero bueno, también quiero ver un poco el feedback de lo que estoy haciendo os interesa, si no cambiar un poco la forma en que la hago. Y deciros, como siempre, que podéis encontrarme en iTunes, en eBooks o en Spreaker. Y nada, que os emplazo a la próxima grabación, que no sé cuándo será, cuando tenga algo interesante que contar, como siempre. Y que muchas gracias por escucharme. Hasta luego.